cosas no se vean, las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo, mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla, de esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos, antes de olvidar, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero se sentó al piano dispuesto a componer una canción o balada. Una canción o balada sobre los versos del poema A la playa con Mariana, le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio. Un poco asustado, llamó a su mayordomo. Con el mayordomo de Mastropiero hay una historia muy interesante. Claro, el mayordomo era un corpulento galés que había trabajado en las minas de carbón de la Thompson and Company hasta poco antes de la misteriosa desaparición de uno de los socios de la Thompson and Company, Henry Company. Sí, parece ser que este Henry había tenido problemas de dinero, había apostado una fuerte cantidad en el condado de Cawtham, en sus tristemente célebres carreras de vacas, que se hacían ahí en Cawtham, ¿no? Hablando de Cawtham, en las granjas que hay en las afueras de Cawtham es donde se fabrica el famoso queso agrio de vaca perdedora. No, muy muy valorado por los sibaritas franceses, por ejemplo el marqués Diver, que usa estos quesos para hacer su famoso soufflé. El soufflé Diver. El de queso, claro, ¿no? Hablando de soufflé, le voy a dar un pequeño secretito para que el soufflé le salga esponjoso. No se rían, porque después le sale aplastado y no saben por qué. Bueno, le decía, hay que poner la harina con las yemas en un recipiente más bien grande, y eso hay que dejarlo ventilar 3 días y 3 noches, pero con la mirada fija en la mezcla. ¿Sí? Y después, un rato antes de servirlo, el soufflé se lo pone en presencia de un frasco de ajos de Bulgaria, pero que tiene que estar herméticamente cerrado. El frasco, sí, ¿no? Porque si no el soufflé toma el gusto de los ajos. ¿Sí? La gente siempre me pregunta por qué los ajos tienen que ser de Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria es un país. Hablando de Bulgaria, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que en Bulgaria las mujeres se llaman, por ejemplo, Nadiezhda, Svoboda, Dobrinka, y la capital se llama Sofía. Sofía, ya. Hablando de Sofía, esto trae a mi memoria a la Sofía, a la duquesa Sofía von Stauben, abnegada protectora y amante de Mastropiero. Para no perder el hilo. Sí, no, porque hay muchos que se van por las ramas. Hablando de ramas, Sofía von Stauben pertenecía a la rama prusiana de los von Stauben Y ella fue la que le encomendó a Mastro Piero la balada La Playa con Mariana, que se disponía a componer aquella vez que le pareció la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio, y fue y lo llamó al mayordomo. Con el mayordomo de Mastro Piero hay una historia muy interesante, que ya la saben. Bueno, el asunto que viene el mayordomo. Viene el mayordomo, bueno, un mayordomo es para eso, ¿no? Para venir cuando uno lo llama. Digamos que el único requisito es que esté en otra parte. Claro, si no, no puede venir. Y dice, venga, ¿cómo voy a venir si estoy acá? Le dice. Es una cuestión de simple, 2 más 2 es este... Bueno, viene el mayordomo. Viene el mayordomo. El mayordomo... Acá está. El mayordomo, luego de inspeccionar el lugar, le dijo a Mastro Piero: señor, la silueta que usted vio no se menea, sino que está inmóvil. No está en la ventana, sino en un viejo cuadro al óleo. Y no se trata de ningún extraño animal, sino de la duquesa Sofía. Mastro Piero, recuperado del susto, inició la composición de su balada A la playa con Mariana, que escucharemos a continuación en versión de Leluthier. Se cumple al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Comeremos hasta hartarnos, beberemos mucho alcohol y haremos el amor en la playa bajo el sol. Divertirse es algo bueno, pero con inteligencia. El alcohol es un veneno que conduce a la impotencia. Bajo el sol nos amaremos, junto al mar sin ataduras. Comeremos hasta hartarnos y beberemos agua pura. Ya no comas tanta carne y consume más verdura, si no quieres arriesgarte a una muerte prematura. Dulces, pastas, pan y masas te engordan sin clemencia. Ten cuidado con las grasas y con las legumbres. ¿Por qué? Provocan flatulencia. Se cumple al fin mi deseo en este fin de semana, porque iremos de paseo a la playa con Mariana. Vamos a hacer el amor en una playa secreta. Lo haremos bajo el sol y además haremos dieta. Hoy el sol es peligroso y por eso lo cuestiono. Se ha tornado muy riesgoso por el agujero de ozono. ¡Ah! Acepto que por el ozono tomar sol esté prohibido. En la playa haremos el amor, pero lo haremos vestidos. En estos tiempos tan duros, uno debe precaverse. El amor no es muy seguro, lo mejor es abstenerse. ¡Ah! Se cumple al fin mi deseo, en este fin de semana, soy yo quien irá de paseo a la playa con Mariana. ¡Ah! Señoras y señores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signora, signori, ositaco, ositaca. Iniciamos aquí una nueva emisión de nuestro programa La Hora de la Nostalgia. Nostalgia Hour. L'heure de la nostalgie. L'hora de la nostalgia. Ositaco, ositaca. Son ya muchos los artistas que han pasado por la Hora de la Nostalgia, pero hemos recibido innumerables pedidos de nuestros oyentes solicitándonos la presencia en nuestro programa de un gran artista, aunque sea uno. Y hoy hemos podido complacerlos por fin. Tenemos esta noche una visita que nos llena de emoción y de recuerdos. Se trata de un artista querido, respetado por todos ustedes, famoso autor e intérprete de célebres temas de los años 20, tales como Plánchame las polainas, Vuelvo a ti, pues no encontré nada mejor, la canción que le dedicara a la hermosa actriz Débora Duncan, titulada Débora, la pasión me Débora. Y tantos otros temas que hicieran las delicias de varias generaciones. Ya sé que todos saben de quién estoy hablando. Tengo el inmenso orgullo de presentarles, con su elegancia, sus canciones, su emoción y sus recuerdos, al gran José Duval. Señor Duval, qué alegría tan grande tenerlo esta noche con nosotros en la Hora de la Nostalgia. Muchísimas gracias por haber venido. Qué emoción sentimos lo que lo hemos visto tantas veces en el teatro. Cuántos recuerdos que se van a amontonar. Díganos, señor Duval, ¿no lo asalta de vez en cuando la melancolía, la memoria de las cosas perdidas? Es que justamente lo que he perdido es la memoria. ¿Piensa usted que su arte ha evolucionado en tantos años? Uy, sí habrá evolucionado. Uy, sí habrá evolucionado. Permítame. Uy, sí habrá evolucionado. Es una palabra que me cuesta. Sí, yo cuando comencé era lo que se llama un típico artista de... un artista de Music Hall. Music Hall. Sí, no, lo que pasa es que a veces el señor y se me sale. Pero luego con los años mi estilo se fue. Music Hall. No, se fue enriqueciendo. Y vea el secreto para una carrera tan... ¿Qué? Para una carrera tan prolongada, gracias. El secreto es haber sabido mantener el equilibrio. Una vez que usted mantiene el equilibrio... Ya está... ¡Ah, fantástico! Ya no saben qué inventar. ¿Y cómo es que sigue actuando todavía? Eso es lo que todos se preguntan. Claro, me refiero, ¿cuál es el secreto? Ah, sí, el secreto. Escuche bien. No se preocupe, no es que la mano tiemble. No, lo que pasa es que el resto está quieto. El secreto es, siempre se tienen 20... Buenos días. Señor Duval, escuchando su voz es inevitable que acuda a nuestra memoria alguno de sus innumerables éxitos, como por ejemplo Janet. Uy, sí, Janet, claro. Bueno, Janet hizo furor, porque como... Lo que pasa es que en esa época las estrofas venían de ¿cuál? Janet. ¿Por qué no nos canta aunque sea unos compases de Janet? Ah, sí, compases, sí. El señor José Duval en Janet. Janet, Janet, Janet, cuando pienso en ti me agita la emoción. Janet, Janet, Janet, cuando pienso en ti yo pierdo la razón. Janet, Janet, Janet, cuando pienso en ti me duele el corazón. Por eso nunca pienso en ti. Hablemos un poco de su juventud, allá por el siglo XII, por 1912, de sus primeros romances, de su relación con la hermosa bailarina Brigitte Coco. Ah, Brigitte Coco, sí. Bueno, Brigitte Coco era mucho más joven que yo. Sí, todos son mucho más jóvenes que yo. Y nunca voy a olvidar el día en que me dijo, José, Porque ella me decía José. ¿Por qué? Sí, porque me llamo José, ¿cómo quiere que me diga? No sé, pero porque no le... ¿Qué le pasa a este...? Me llamó José, me dijo José. Me dijo, José, pronto seremos tres. ¿Iba a tener un hijo? No, iba a tener un amante. No, ya para ese entonces nuestro hijo tenía 4 años y era... Y era... Music Hall. ¿Cómo una criatura va a ser Music Hall? Oiga, de verdad me preocupa usted, joven, ¿eh? ¿No, no quiere que le recomiende mi pediatra? No, nuestro hijo era muy travieso. Y no le gustaba, como todo hijo de artista, no le gustaba irse a dormir temprano. Entonces yo le cantaba para que se durmiera. Le cantaba. Hasta que un día me dijo que prefería que le pegase. Todos recordamos aquella hermosa canción que usted compusiera especialmente para ella, titulada Solos, Brigitte y yo. Nos encantaría recordarla. Sí, a mí también. El señor José Duval. El señor José Duval. Pasa el tiempo y al pasar... Ay, pero me sopla mal usted. Pasa el tiempo y al pasar... Borra el antes y el después. Borra el antes y el después. Pero nunca he de olvidar lo que ocurrió aquella vez. ¿Qué ocurrió? Entre rosas y gladiolos. Entre rosas y gladiolos. Cuando el sol apareció, estábamos al fin solos, solos Brigitte y yo. Solos Brigitte y usted. No, no, no, yo, usted. Ah, claro. Solos Brigitte y yo y usted. No, señor Duval, estaba usted solo. Se ve que Brigitte no había venido. Y allí estaba solo yo, con el cielo por testigo, junté coraje y exclamé, quiero casarme conmigo. Muchísimas gracias, señor Duval. Bueno, para ir terminando ya con este suplicio, con esta entrevista, sabemos que está escribiendo un libro. ¿Ya le han contado lo del libro? Sí. Justamente, mire qué casualidad, esta mañana estuve en la editorial porque tuve que ir ahí. Está refrescando, ¿vio? Sí, claro, yo el médico me dijo que me cuidara, yo por eso siempre ando con el sobre todo, el sombrero, la bufanda, guantes, invierno y verano, ¿eh? A veces tengo un poco de calor, pero prefería que la salud es la salud. Yo le aconsejo a usted también que se cuide, porque a nuestra edad ya hay que tener algún cuidado. Porque además el médico me dijo nada de alcohol, solamente, bueno, si uno se lastima, se pasa un algodoncito con el dedo, digamos, no abusar. Bueno, igual estaba el frío, que sí, en cualquier momento me encontré con un amigo, al cual hacía mucho tiempo que no veía. Bueno, él tampoco me veía a mí, lo que de alguna manera compensa, ¿no? Sí, un amigo de los viejos tiempos, me acuerdo con él como cuando todos tomábamos copetines allá en Carlos Pellegrini, con Carlos Pellegrini. Y me cuenta, pobre, que tiene una hermana de él que está desmejorada, me dice, y yo pienso, ¿cómo será? Nunca fue gran cosa. No se lo dije a él, porque pobre, ¿para qué tengo que hacerlo sufrir? Porque una hermana que esas cosas, a lo mejor todavía piensa que es casadera. Bueno, está un poco grande ya para esas cosas. ¿Ves? Y entonces, ¿usted la conoce a la hermana de mi amigo? ¿Y entonces para qué me cuenta todo esto? Mire, lo voy a sacar de esta situación embarazosa en la que se ha metido en este jardín. Le voy a dar una primicia, estoy escribiendo un libro. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? El libro. ¿Qué libro? Sabemos que está escribiendo un libro. Ah, sí, discúlpeme, no, como yo tengo varios libros escritos, sí, yo ya los compro escritos. Sí, yo voy a la librería y le digo, deme un libro, pero que esté escrito, le digo. Porque sí, un libro si no está escrito, la verdad no me dice nada. Es como si le faltara algo. Entonces, sabemos que está escribiendo un libro, señor Duval. Y dale con el libro. Mire, vamos, cambiemos de tema. Sí. ¿Sabe una cosa? Estoy escribiendo un libro. ¿Cómo se llama? José Duval, a sus órdenes. No, ¿cómo se llama el libro? Y qué sé yo, se lo llamaré... ¡Libro! ¿Cómo se titula? Ah, ¿cómo? Y bueno, si quiere saber cómo se titula, pregúnteme eso. El libro se titula Memorias. Y debe haber escrito unas cuantas cosas acerca de su turbulenta relación con la hermosa Débora Duncan. ¿Se está riendo o está llorando? Estoy tosiendo. Débora Duncan, qué hermosa mujer. Y sí, lo sigue siendo, ¿eh? Mire que sí, ya todavía hace poco he leído en el periódico que ya es mayorcita y todo, ha sido elegida Miss Aniversario. No, lo que usted leyó fue Misa Aniversario. Mira, acabo de recordar, así de golpe, Débora Duncan. Yo a Débora la conocí en los comienzos de mi carrera. Yo a ella la conocí en el 20, 30. No, en el Music Hall. Todos recordamos aquella hermosa rumba que usted compusiera especialmente para Débora Duncan, esa guaracha. No le permito, cuidadito. Esa rumba titulada Muévete, muchacha. Ah, sí. Entonces terminamos escuchando Muévete, muchacha. Muévete, muchacha, muévete, mi amor. Bailemos sin cesar, bailemos sin descanso, este ritmo agotador. La samba Añoralgias ha sido recopilada por un gran investigador de nuestro folclore. Un hombre nacido en el norte, el noruego Sven Kunsen. El payo Kunsen. A pesar de su origen escandinavo, Kunsen amaba nuestra tierra. Solía decir, yo soy más criollo que el bacalao. Cuando le pedían su opinión sobre algún tema comprometido, él respondía, yo argentino. Arqueólogo, musicólogo, viajero, infatigólogo. A su iniciativa se debió el simposio interdisciplinario que reunió a folcloristas y ginecólogos. El tema era la relación entre el examen de mama y el alazán de tata. Fue en un pueblito de Salta. Fue en un pueblito de Salta donde Kunsen oyó por primera vez la samba Añoralgias que escucharemos, cantada por una anciana de 108 años, a la que había encontrado en una de sus excavaciones arqueológicas. Dice Kunsen en sus memorias, la venerable mujer parecía confundirse con el paisaje. Me dijo, mire ese algarrobo, señalando un guanaco. En efecto, se confundía con el paisaje. Cuando terminó de canturrear la zamba, sigue diciendo Kunsen, le pregunté si la había aprendido de sus abuelos. Y ella me contestó, esta zamba la aprendí en un compa que me mandaron de Buenos Aires.

y hacen el amor toda la noche. Seré curioso, ¿qué droga consumen? Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. No hay derecho a que la pasen tan bien. La producción operística de Mastropiero sorprende por su notable coherencia. Pese a la diversidad de sus dramas, comedias, tragedias, al oír un fragmento de cualquier ópera de Mastropiero se reconoce inmediatamente la mano del compositor, por su estilo, por su fuerza expresiva y sobre todo porque la música es siempre la misma. Incluso en los ensayos de sus últimas óperas, reunía a los cantantes y, en vez de partituras, repartía solo la letra. Por ejemplo, se conserva de su ópera El suplicio de Sor Angélica el texto del aria de soprano Aléjate de mí, que soy más pura que los ángeles, con la siguiente indicación de puño y letra de Mastropiero. Cántese con la melodía de mi ópera anterior, La cortesana de Lammermoor, aquella que dice, acércate mi amor, que soy más voluble que las aves. Como escribiera el crítico musical Harold Schoenstein, todas las óperas de Mastropiero llevan su sello. El modo que tiene de componer óperas es un verdadero modus operandi, como los delincuentes famosos. Mejor dicho, como otros delincuentes famosos. Por lo tanto, concluye el crítico, no comentaré más sus estrenos, enviaré al cronista de policiales. Poco después salió en el periódico la siguiente crónica de una ópera de Mastropiero. Dice así, al levantarse el telón, comparece el tenor, sexo masculino con textura pequeña, y dando muestra de encontrarse alcoholizado, increpa a la soprano con textura robusta, sexo indefinido, y le reclama reanudar su relación. Esta se niega profiriendo alaridos y gritos desaforados, como si cantara, ante lo cual el arriba mencionado en estado de emoción violenta extrae de entre sus ropas una pistola y le efectúa un disparo a quemarropa con orificio de entrada en el abdomen y orificio de salida. Luego, arrepentido por el ilícito, toma entre sus brazos a la soprano, aproximadamente un tercio de la misma. Esta se repone satisfactoriamente de sus heridas y, decidida a perdonarlo, lo estrecha en un fuerte abrazo. El tenor lanza un estridente si bemol agudo que, prima facie, sería un pedido de auxilio. La escena finaliza sin tener que lamentar víctimas ni daños materiales. Esta escena es precisamente la que no vamos a escuchar a continuación, ya que ninguno de los integrantes de Lelutier se vino a representar el rol de la soprano. Tampoco quisieron interpretarlo las instrumentistas de la Camerata. En cambio, representaremos un fragmento de otra ópera de Mastropiero, pero que lleva la misma música. Es la escena de Daniel el seductor ante la ventana de Juana María del Sagrado Corazón de su ópera La hija de Escipión. Soy Daniel el seductor y a la muy hermosa Juana vengo a cantarle mi amor al pie de su ventana. Date prisa, señor, pues al alba despierta su padre. Terminaré antes de que amanezca. Date prisa, Señor, que amanece. Date prisa, Señor, que amanece. Más rápido no puedo. Comienza de una vez. Juana, ya sé que es tarde. Espero que puedas perdonarme. Asómate, casta Juana, asómate a la ventana. No te he escuchado, debes llamar su atención. Soy Daniel, el seductor, y he venido a cantarle mi amor. Y he venido a cantarle mi amor. Su padre es Cipión. No temo la ira de un anciano. Es una locura desafiar la prohibición de cortejar a Juana María del Sagrado Corazón, la más noble, la más pura, la hija de Cipión. No temo a ese viejo cretino. Escipión ganó su fama luchando contra los infieles. Por eso el pueblo lo llama Escipión. No me importa. Escipión. No me interesa. ¿Qué es eso? No, si me interesa. Decide. El asesino sanguinario. No me agradaría molestarlo. Cántale ahora, es tu oportunidad. Se ve la sombra de Juana con toda claridad en la ventana. Escipión asesinó a 42 sujetos porque él consideró a su hija, que a su hija le faltaron el respeto. Soy Daniel, el respetuoso seductor, y he venido a cantarle mi amor. Adoro su mano, no, no, no. Adoro su pelo, lo, lo, lo. Adoro su boca también. Su padre ha despertado. De solo verlo me aterro. Finge que eres un perro. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Ya se fue. Guau, guau, guau, guau. Juana, ya sé que es tarde. Espero que puedas perdonarme. Escipión, algo he escuchado. Alguna sospecha abriga. Finge que eres una amiga. Soy tu amiga, Leonor, y he venido a cantarte mi amor. No lo has engañado con gesto amenazador. Su espada desenvainado. Finge que eres un ave. Canta como el cuclillo. ¿El qué? El cuclillo. Glu, glu, glu. Nunca vi un cuclillo. ¿Cómo es eso? La grulla y el estornino. Guau, guau, guau. ¿Qué es? No, algún ave. ¿La gallina es un ave? Sí, seguro. Sí, sí. Co, co, co. Co, co, co, co, co, co. Co, co, co, co. La gallina canta co, co. Co, co, no sé si es gallo. Kiriki, kiriki, kiriki. La gallina co, co, co, co, co, co. El gallo le pregunta kiriki, kiriki. La gallina co, co, co, co, co, co, co, co, co, co. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, don Escipión? Qué bonito pijama. Qué elegante se lo ve. Parece la sota de espadas. ¿Qué anda haciendo por estos pagos a esta hora de la noche? Cazando gallinas. Me mataré gallinas. ¡Guau! ¡Miau! Solo un príncipe puede pretender a Juana María del Sagrado Corazón, la más noble, la más pura, la hija de Escipión. Usted no entiende mi situación. tenía una ilusión ingenua y sincera. Ansiaba estar con ella un momento, aunque solo fuera. Pero ahora comprendo que era una quimera. Tu sinceridad me ha conmovido, nunca me engaño con la gente. Veo que eres de sangre noble y además honesto y valiente. Por mi fe tendrás lo que has pedido. ¿Y yo qué he pedido? Juana será tu esposa. Vea, don Escipión, permítame llamarlo Esi. Puedes decirme Pa. Vea, don Pa, yo no soy noble. Ah. El dinero también da nobleza. Pero yo soy muy pobre y mi familia también. Son años que arrastramos esta penosa situación económica que nos embarga. Me gusta tu franqueza. Casarás con Juana, de mi decisión me fío, tendréis una boda cristiana. Hay algo más, soy judío. Quien no escucha ni dialoga, tiene el corazón vacío. Casaos en la sinagoga, pero que no vaya ni un judío. Pero si voy yo, va a haber un... Ni peros ni sermones, yo también he sido joven y entiendo que cuando se ama no debe haber, no debe haber, no debe haber condición. Qué nota más grave, ¿no? Porque... condiciones. Pero entonces consentís nuestra relación, sí, sin condiciones, sí, sí, y puedo terminar mi canción. Harás que me emocione. Juana, ya sé que es tarde. Espero que puedas perdonarme. Cada noche que pasamos en tu lecho es maravillosa. Pero hoy no podré quedarme, porque me espera mi esposa. Estoy indignado. ¿Es esto lo que has aprendido? De todo lo que te he enseñado, no me importa que sean judíos, no me importa que sean pobres. Lo que me indigna es que no les cobres. El presente recital ha de continuar con el concierto para piano y orquesta Opus 67 en re menor, o era en re mayor, no, en re menor, en re menor mayormente, del compositor eslavo Sergei Dmitri El concierto para piano y orquesta de hoy, de dicho compositor, se inicia con un redoble de timbal que simboliza la irreversibilidad de los destinos humanos. Inmediatamente una enérgica llamada de los bronces sugiere que en realidad nada es irreversible, y mucho menos los destinos humanos. Esta aparente contradicción, conduce a la entrada del solista, quien ejecuta una serie de arpegios descendentes en los que el compositor se ha propuesto representar la desprotección del hombre y no lo ha logrado. Mientras los violines dibujan un elaborado contracanto, el piano ataca el tema principal, pero este resulta ileso. Al tema principal lo sigue un adagio tranquilo y, por supuesto, no lo alcanza. Tranquilo. Más tarde aparece el fragmento de mayor dificultad para el solista, que debe ejecutarlo cruzando ambas manos sobre el teclado con la siguiente indicación del autor: allegro, pericoloso, conserve su mano al cruzar. Luego, y como sugiriendo el final, el concierto termina. Se escuchará a continuación, pues, concierto para piano y orquesta de Sergei Dmitri Mpogostrov. ¿Cómo salió, no? Ahora, y antes de concluir este breve comentario, dos palabras sobre el solista. Realizó estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ese mueble negro. ¡La llave del piano! No debe haber nadie, ¿eh? El tipo que estaba tocando. Thank you. La zarzuela Las Majas del Bergantín narra la historia de los marinos de un navío de la corona española que transporta a un grupo de prisioneras para ser juzgadas en Cádiz. Describe la relación de los marinos con las forajidas mientras el bergantín es asediado por el barco del pirata Raúl, a cuya banda pertenecen las prisioneras. Esta zarzuela está basada en la novela Lejanías, de Jorge Esteban Pérez Ríos. Y la adaptación no fue fácil, ya que la novela original trata de un leñador que vivía con su loro en los bosques de Bulgaria. Hablando de Bulgaria... es otra cosa. Sofía. Los autores de Las Majas del Bergantín, Rafael Gómez y Sampaio y Ataulfo Vega y Fabret, responsables en colaboración de varias zarzuelas de gran éxito, luego de ponerse de acuerdo sobre las líneas generales que debían seguir tanto la música como la letra, trabajaron intensamente durante 3 meses. Cuando se volvieron a encontrar, descubrieron con cierto desagrado que ambos habían escrito la letra. Fue entonces cuando decidieron incorporar un músico al equipo. Recurrieron al compositor y célebre guitarrista Ramón Belis García y Casal, a quien llamaban el Cervantes de la guitarra, porque era manco. Escucharemos a continuación y... finalizando el presente recital, el segundo acto de Las Majas del Bergantín, zarzuela de Pérez Ríos, Gómez y Sampaio, Vega y Fabretti, Belis García y Casal. Los marinos cantan orgullosos de su bergantín, que gallardo desafía la furia de los vientos. sopla el viento como nunca te sopló. Y nuestro bergantín orgulloso avanza y veloz, veloz, y surcando las aguas, desafiando al viento, resistiendo tan callado, tan callado, terco y tenaz, y tenaz, y tenaz. Esa es la pura verdad, verdad, verdad, verdad, verdad. Junto al viento, ya se oye nuestra voz, que va exclamando valiente, ay, qué mareo, qué mareo. Recorcholis, ¿cómo se mueve este cacharro? Haré arriar las velas. ¡Contramaestre! Sí, ya va, ya va. Un momentito, yo sé las cosas bien. Foques enrollados, jarcias adujadas y cabos a la cornamusa. ¿Y de postre? De todos modos, magnífica tripulación. Gracias, gracias. Y hermoso bergantín. Gracias, gracias. Que está un montón. Y hablando de bergantín, ¿os habéis fijado cuántos nombres de embarcaciones comienzan con B larga? Barco. Oye, ¿eh? Buque, bote, bajel, balandro, balsa, velero, bestia, fragata. Fragata es con F. Es que la fragata que yo digo se llama Bilbao. Capitán, quisiéramos hacerle una petición. ¿Una petición? Una petición. Mira, respecto de las mujeres que llevamos en la bodega, y teniendo en cuenta que hace 2 meses que estamos en alta mar y no tocamos puerto, ni nada, quisiéramos pedirle que las dejara subir a cubierta. Ir a cubierta a las prisioneras, de ningún modo. Esas mujeres son delincuentes comunes. Bueno, no pretendemos que sean especiales. Quiero decir que son forajidas. No. Mira, son de la banda del pirata Raúl. Y en cuanto lleguemos a Cádiz, debo entregarlas para que sean juzgadas. Eso sí, debo entregarlas intactas. Capitán, ¿quién se va a andar fijando en el grado de intactez? Intactitud. Menos todavía. Hombre, qué vergüenza. Piensa en el pasado de España. Si subieran esas mujeres a cubierta, relajarían la moral de la tripulación. Y lo bien que nos vendría. ¡He dicho que no! Yo conozco muy bien estas situaciones. Subirían esas mujeres a cubierta y comenzarían que las miraditas, que las risitas, que el canto, que el fandango, que el baile, que la borrachera, que el toqueteo, que... ¡Que suban! ¡Ahí suben las prisioneras! ¡Qué bellos tienen! ¡Qué bellos tienen los ojos! ¡Oigamos lo que dicen! ¡Ya comienzan a cantar! ¡Hola, marineros! ¡Decidnos qué hacéis! ¿Por qué lucháis y por quién navegáis? Todos servimos a nuestro rey y a la bandera de nuestro país. Sois tan gentiles y sois tan galantes que ya quisiéramos que nos amarais. agradecidos. Pero es que antes sería muy útil que nos conozcarais. Este es Francisco, el estampado. ¡Qué maravilla es un cuerpo tatuado! ¡Anda, sirenas, gaviotas, anguilas! Tiene tatuajes en todos lados, tiene tatuajes hasta en las axilas. Vean tatuado en mi vientre el continente europeo, y no les muestro Italia porque quedaría feo. Y este es Aníbal, el insatisfecho. Hay en sus ojos rencor y despecho, miedo provoca su imagen tan ruda. Hombre sin duda, de pelo en pecho, lo que se dice una bestia peluda. Mi furia tiene motivo, al mar ya no lo resisto. Ay, porque yo quisiera ser o bailarín o modisto. Y estos son los mellizos Reynoso, Julio y Agosto. ¿Cómo se explica que siendo mellizos no se parezcan sus caras, sus pintas? Yo soy delgado, yo soy rollizo, somos mellizos de madres distintas. Venid con nosotras, mellizos. Con mucho gusto, señoras. ¿Y qué hacemos los demás? Vosotros también. Es un placer. No demoréis. A vuestros pies. Chulos. Majas. Guapos. Capitán. ¿Qué ocurre? Ve un barco pirata a la derecha. Se dice estribor. Ve un estribor a la derecha. Y veo muchos piratas. Hay uno de ellos muy corpulento que parece el jefe. Tiene pata de palo y lleva un loro en el hombro. Barco pirata. ¿Y cuál es su tamaño? Más bien pequeñín. ¿Ah, sí? Es como una cotorrita pequeña. No, la lleva acá. Digo que cuál es el tamaño del barco, hombre. ¡Ah, el tamaño del barco! Usted decía el barco. Sí, el barco. Yo pensé que usted se refería al tamaño del citácido. Nomás mira el barco y ya le digo lo que me dice. Unos 60 metros de largo, capitán. Largo no. Eslora. Eslora. Bueno, hombre, yo dije loro generalizando. Mira. Sí. Fíjate si lleva algún botín. Sí. Lleva uno. ¿Cómo? En el pie que no es de palo. No. Capitán, no va usted a creerlo. Un pingüino. Pero guapísimo. ¡Rayos y centellas! ¿Qué ocurre? No, no, en el agua. ¡Rayos y centollas! ¡Y caracoles! Sí, hombre, que también puede haber caracoles. No, no, no, ¡caracoles! ¿Qué ocurre? Que una botella viene flotando hacia aquí. ¿Una botella? Sí, una botella flotando. Una botella, una botella, la deben haber puesto para que se enfríe. Una botella, debe ser un mensaje de los piratas. Una botella, tiene una calavera y cruzadas dos tibias. Tibias, confirmado, la han puesto para que se enfríe. Tres. Es el pirata Raúl. ¿Y qué dice? Dice que si no le entregamos a las prisioneras, nos hundirá. ¡Ay, capitán! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! Pero no tiembles así, no tiembles. Estoy aterrorizado. Un poco de dignidad. ¡Ay, qué miedo! Mira, piensa en el pasado de España. Es que me tiembla toda Europa. Desde Noruega hasta Italia. Es que no. ¡Tengo una idea, capitán! Dime. ¿Qué tal si vamos disfrazados de prisioneras? Y una vez a bordo, ¡ruah! ¡Les atacamos! Sí. No. Imagínate lo que nos harían si se dieran cuenta de que no somos mujeres. Peor lo que nos harían si no se dieran cuenta. ¡Ya sé, capitán! Dime. Pues entonces vayamos disfrazados de hombres. No tengo que ponerme. Pues nada. No hay nada que hacer. ¿Cómo no hay nada, capitán? Habrá que entregar a las prisioneras. ¡No, capitán! Es que no sabría cómo ofrecer resistencia. Por lo tanto, hay que entregarlas. Es inútil. Sí, pero es el capitán. ¡Hala! ¡Marchaos! Tomad el esquife. Con el pirata Raúl. Contramaestre, zarpamos. Que extiendan las velas. No se lo aconsejo, señor. Hay viento. Y por eso, que extiendan las velas. Ah, que extiendan las velas. No, yo había entendido que enciendan las velas. No podía ser. Ay, que las majas se han ido. Y con ellas nuestro amor. Siempre nos queda el olvido, el olvido con el licor. Ya que las matas se han ido y con ellas nuestro amor, solo nos queda olvidarla, solo nos queda olvidarla. En el pasado de España. No lloro por el pasado de España, lloro por el futuro de Italia. Oh. Olvidarlas con el licor. El concierto grosso a la rústica de Mastro Piero está inspirado en un poema del célebre Torquato Gemini, escrito durante el exilio del poeta en la quebrada de Mahuaca. La denominación de concierto grosso a la rústica no responde, como podría suponerse, a su estructura musical, sino que surge de la dedicatoria del citado poema de Gemini a una opulenta doncella de Tilcara. Dice así: con certo sentimento d'amore alla signorina grossa e rustica. Como dato ilustrativo leeremos la primera estrofa del poema de Gemini que inspiró a Mastropiero. Dice así: Oh mia bella, oh mia cara, per te rido e per te piango. Nel pucarà di Tilcara al suonar del mio charango. Escuchemos pues de Johann Sebastian Mastro Piero y fuera de programa. Concerto grosso a la rústica para orquesta de cámara, dúo de recitantes y concertino puneño integrado por quena, charango y bombo.